arrancamos de nuevo con el otro borde, en este caso el borde de inicios de febrero, y un nuevo tiempo que comienza, una nueva alfombra, una alfombra de color rojo furioso, que nos llevará y desembarcará entre las voces que vendrán. El año se inicia en este mes, y nosotros aún vamos dando forma a este espacio de radio llamado El Otro Borde, yendo, como ya hicimos, desde el borde solidario y comunitario al de la música, o desde el borde del repudio a domiciliarias del genocidio, como también al de voces reclamando libertades, como la de los detenidos el 18 de diciembre pasado. Y hubo también otros bordes en este tiempo que llevamos de existencia, como el del teatro titiritero, por un lado, y otro, como el del sentido de la palabra expresada, exhalada, desde la mirada de la psicología cognitiva, allá en un primer programa. Bueno, simplemente arrancamos con un programa que vamos a acercarnos, en donde vamos a acercarnos a la sexualidad, la discapacidad y el trabajo sexual. Tratando de escucharnos lo mejor posible, palpando estos bordes que comentamos, que a su vez nos van revelando a nosotros mismos nuestra forma, nuestra voz hecho cuerpo de radio, deseando quitarnos esta ceguera mediática que anestesia voluntades y criterios. Hoy, el otro borde será el de un tema polémico, difícil, tabú si se quiere. Pasa que hasta no hace mucho tiempo atrás, la sexualidad fue un tema que se escondía bajo la alfombra familiar, institucional y por ende la social. Hoy es una carpeta abierta, arriba de esa mesa social en donde todo se conversa e informa. Desde el reconocimiento de la necesidad de alcanzar una vida sexual plena, saludable, satisfactoria, como parte de un derecho de todo ser humano. Hoy se conversa, informa, enriquece todo lo referente a la sexualidad femenina, masculina, adolescente, de niños y hasta de adultos mayores. Todas las etapas de la vida están contenidas en esa carpeta abierta sobre la mesa social. Y bienvenida sea. Sucede que hay temas que aún no se tocan, no se conversan y son tabú. Por ejemplo, hablar de personas con dificultades físicas, motoras, neurológicas o mentales, es hablar de dificultades que imposibilitan el relacionarse con el otro, pero en donde la necesidad de vivir y explorar la sexualidad propia es tan vital y urgente como la de todos nosotros. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellos niños con síndrome de Down o autismo, que van creciendo hasta convertirse en adultos dentro de su ambiente familiar y sin vida social auténtica, ya que sus relaciones sociales pasan por los padres y por los terapeutas, no más que esto? Porque en definitiva están totalmente controlados. ¿Y qué pasa con aquellos familiares, aquellos hermanos, padres que no saben qué hacer ante las necesidades de sus hijos, devenidos ya en adultos y sin posibilidades de relacionarse con los demás? El tema es complejo, sí, sobre todo ante una discapacidad de tipo mental, ya que el abanico de grados de dificultad en este último caso tiene todos los colores que te puedas imaginar. Pero al menos nos preguntamos ¿Qué pasa con esta realidad? La de estas personas. ¿Qué hacemos? ¿Las obviamos, ignoramos o acercamos? Otro borde es el de las trabajadoras sexuales, que pueden brindar un servicio que roza de lleno la función social, ya que pueden dar respuesta a una necesidad y experiencia vital, en muchos casos, que no tendrían la posibilidad nunca de experimentarlas por sus propios medios. Hoy vamos a conversar con una trabajadora sexual, secretaria de AMAR, Asociaciones de Mujeres Meretrices Argentinas, con más de 6.500 afiliadas. Su nombre es Georgina Orellano, tiene un discurso propio, poderoso, contundente, respaldado en la experiencia de vida propia y a quien nosotros respetamos por la claridad de su discurso. Su principal reclamo es por la descriminalización del trabajo sexual y el reconocimiento de derechos laborales, poder acceder a una obra social y realizar aportes jubilatorios. Georgina Orellano. Mi nombre es Georgina Orellano, yo soy trabajadora sexual. Actualmente integro la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, el sindicato que reúne a las mujeres trabajadoras sexuales. Durante mucho tiempo hubo personas que han hablado por nosotras, han pensado por nosotras y han escrito sobre nuestras vidas. Es momento que seamos nosotras mismas, las propias mujeres que ejercemos el trabajo sexual y que hemos hecho del trabajo sexual nuestro proyecto laboral, quienes podamos poner sobre la mesa nuestras problemáticas que nos afectan día a día, qué proyectos tenemos para nuestras vidas, qué soñamos, qué es lo que reivindicamos y la importancia de poder escuchar nuestras voces, de visibilizar nuestro sector. Queremos vivir una vida libre de estigma y discriminación. Queremos poder decidir libremente sobre nuestros propios cuerpos, sin cuestionamiento, sin que nadie nos juzgue ni nos señale. Queremos poder tener los mismos derechos que tiene cualquier trabajador o trabajadora registrado en nuestro país. Queremos que se nos respete nuestra autodeterminación y nuestra identidad autopercibida como mujeres trabajadoras sexuales. Queremos que la sociedad entera comience a escucharnos y vernos como mujeres sujetas a derecho, corrernos de esa imagen y esa postura de la mujer víctima pobre que no decidió. Nosotras somos mujeres empoderadas, mayores de edad, que decidimos ejercer el trabajo sexual y lo queremos seguir haciendo en mejores condiciones laborales y amparadas en un marco de derechos. We'll be right back. Y bueno, como la vida es en vivo, este programa también, y resulta que pueden existir algunos inconvenientes, tratamos de comunicarnos con Georgina Orellano, pero no tuvimos la posibilidad de concretarlo, hasta al menos ahora. Así que tenemos que mencionar que en esta noche queríamos tocar estos dos bordes, tres: sexualidad, discapacidad y trabajo sexual. ¿Por qué? Porque están unidos entre sí en este tema que queríamos plantear, que es el de la dificultad, de la imposibilidad de personas que necesitan de lo mismo que todos nosotros y que no les es posible experimentar. Hay otro sector de personas en la sociedad, en esta mesa imaginaria social que tenemos, en la que participan activamente en estos temas. Ellos son los terapeutas, psicólogos, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos. Todos ellos están comprometidos generalmente con casos muy particulares y con familias enteras. En este caso vamos a tener también en esta noche la posibilidad de conversar con uno de ellos, Diego Herrera, que es un psicólogo, un profesional desde hace mucho tiempo comprometido con estas cuestiones. Y ahora nos comunicaremos con él en un par de minutos. Hola, Diego. Bueno, llegamos a estos minutos. Vamos a conversar con Diego Herrera, tal como había dicho hace apenas minutos. Buenas tardes o buenas noches, Diego, ¿cómo va? Hola, Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a todos los que están escuchando también. Muchísimas gracias. Bien, aquí estamos, intentando meternos en un tema un poco complejo, un poco difícil, pero también necesitando de recurrir a gente como vos, que tiene experiencia en esto y está comprometida, como había dicho anteriormente, con estas cuestiones, con estas problemáticas. Y bueno, el caso es complejo. Yo digo, dentro de todas las dificultades, de las discapacidades que puedan existir, están desde ya las motoras, las físicas, neurológicas. Vos me corregirás en cualquiera de esto que estoy diciendo yo. Pero después están también las mentales, que es un poco más complejo aún. El abanico, tengo entendido yo, ¿no? El abanico de colores. Pero siempre, bueno, al menos estamos refiriéndonos en un caso en que, sea lo que fuere, la persona tiene las posibilidades de saber dónde se encuentra, ubicado en tiempo y espacio, y ser consciente de qué es lo que quiere. Al menos yo lo planteo de este modo. ¿Vos lo plantearías de un modo similar para, digamos, ponerlo arriba de la mesa o tenés algo que corregir? No, es así. El tema es que todo lo que vos mencionaste anteriormente, las cuestiones motoras, las cuestiones intelectuales, las cuestiones... hoy en día está como todo integrado y se piensa ya más a la persona de manera más holística, más como un todo, ¿no? Entonces, ya no se habla tanto de discapacidad, sino de condición, por ejemplo. Ya no se dice más trastorno, por ejemplo, autista, sino condición de espectro autista o capacidades diferentes, retraso mental o el retraso madurativo. Son algunos términos que van cambiando, pero lo que hacen es como pensar en una neurodiversidad, como para generar mayor simetría entre todos, ¿no? De acuerdo. ¿Qué sucede cuando, en todos estos casos, experimentado lamentablemente por muchísimas personas, va transcurriendo el tiempo, van transitando la niñez, la adolescencia, llegan a su adultez, y bueno, hay algo muy vital, un impulso que a todos nos toca, que es parte de la vida, y ellos no lo pueden resolver. Y cae en manos, muchísimas veces, tal vez de los padres o terapeutas. ¿Tenés alguna... ¿qué podés decir con respecto a esto, no? A este seguimiento en el tiempo. El tema de la sexualidad es muy importante, es un área de la vida muy importante, cual sea la condición de la persona, Desde ya. ¿Cómo? Desde ya digo, perdón, sí, te escucho, digo. Sí, claro, sea cual sea la condición de la persona. El tema es que esto no está del todo reconocido y hay mucha falta de información, lo que produce llevar a conductas desadaptativas para con este tipo de personas en condiciones diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, yo, por mencionarte algo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no habla de, trastornos, de tipos de personas, sino define a la sexualidad de una manera, para todos, que es... Yo te lo menciono porque me parece importante, ¿no? Más allá de la condición. Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de la vida, abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Mirá la definición de la OMS de sexualidad. Sí. O sea, un poquito completa, sí. Un poquito bastante completa. Sí. Y también se evidencia la cantidad de variables que influyen en la sexualidad, ¿no? Así como también, no solamente eso, sino tomar a la genitalidad como una parte, como un aspecto de la sexualidad. No como la sexualidad en sí. La genitalidad, me refiero a la cuestión, sexual, que vulgarmente se conoce como tener una relación sexual, ¿no? Eso es lo que se puede llamar genitalidad, la utilización de los genitales, digamos. El compromiso de los genitales en una penetración, por ejemplo. Pero la sexualidad es mucho más que eso. Eso se evidencia en la clínica, se evidencia en distintos tipos de pacientes, en distintos tipos de condición de pacientes, y no es necesario tener una condición o un espectro diferente de la media poblacional para tener una sexualidad distinta. Porque yo soy psicólogo clínico, digamos, tengo pacientes y escucho todo tipo de utilización, digamos, de aspectos o instrumentalización de la sexualidad y en personas en las que uno, entre comillas, puede llamar normales o en condición dentro de la media poblacional. Ahora, hablando un poco de lo que es, por ejemplo, el síndrome de Down, como mencionabas al inicio del programa, por ejemplo, también el espectro autista. Digo espectro porque es un espectro, hay diferentes tipos de grados, diferentes tipos de comportamientos. De acuerdo. Obviamente que también está, como vos decís, está el impulso, están las cuestiones neurobiológicas, están las cuestiones hormonales, y más allá de la condición de la persona, más allá de su neurodiversidad, está la sexualidad que emerge. Sí, ahora. Sí, decime. No, claro, la sexualidad que emerge y la imposibilidad de llevarlo, de concretarlo, de experimentarlo por sus propios medios, porque no tienen una vida social. Entonces, todo esto se complejiza y es un problema que termina, en todo caso, aturdiendo a familias enteras, y generalmente a padres, y padres y adultos mayores también. Yo siempre ubicado en el ejemplo de una persona que nace con algún inconveniente y en el transcurso de su vida va encontrando con esta realidad, que es la realidad de todos, la realidad, ¿sí?, en que todos nos encontramos. Bueno, y cómo esto va apareciendo. Por supuesto que es un caso nada más el que yo tengo en mi cabeza, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Norberto Butler, que es un licenciado en letras, que vive en cama desde niño, tiene creo que más de 50 años, y por una enfermedad de polio, creo, si no mal recuerdo. Bueno, la cuestión es que él plantea también esta necesidad de, dice, por ejemplo, que conoce cientos de personas con discapacidad que no resuelven ese tema, porque no tienen relaciones de ningún tipo, por ejemplo. Y dice que la asistencia sexual podría llenar ese huequito, por ejemplo, ¿no?, que era lo que nosotros estuve planteando desde un inicio al querer hablar con Georgina Orellano, pero hasta ahora no nos pudimos comunicar. Esto es una realidad que, yo digo, ¿quién se acerca a este borde? ¿Quién es, a excepción de quienes están comprometidos en la vida con ellos y los terapeutas, que son ustedes? ¿Vos tenés alguna experiencia de este tipo con respecto a gente que atendiste o colegas tuyos? No sé, ¿qué podrás comentar acerca de lo que yo estoy diciendo? Sí, sí. El tema es, hay un tema muy, muy grande, Pablo, en esto, porque ya en las escuelas, con la educación sexual que los docentes deben dar por una cuestión legal en cualquier escuela, ya hay padres y madres que se oponen e impiden y levantan quejas y firmas a docentes y a los directores de los colegios para que no se instruya, que no se enseñe cuestiones de sexualidad a sus hijos. Entonces, ya si hablamos, pensemos que si hay ese tipo de prejuicios en colegios, entre comillas, normales, ¿no? Es fea la palabra, pero bueno, es fácilmente identificable a lo que me quiero referir. Sí. Si ya hay limitaciones, los docentes no pueden dar bien el contenido, les restringen contenido, los padres se quejan, todo esto es producto de un prejuicio. Sí, yo he tenido experiencia en la clínica sobre esto, y el mayor impedimento está en el desconocimiento por parte de los padres y prejuicios acerca de la sexualidad, y la imposibilidad y la falta de recursos de poder hablar esto, y también de los terapeutas. A ver, esto es un equipo, ¿no? Terapeuta, los padres de los pacientes o de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a veces no hay consenso con qué cuestiones tocar o trabajar. Y lo que se observa mucho en la clínica y también en estudios que se han hecho en España se estudió mucho esto. Yo recomiendo, para quienes estén escuchando, hay un doctor en psicología que se ocupó de estudiar mucho toda esta cuestión de la sexualidad, que es José Luis García. Es un doctor en psicología que estudió sexualidad, afectividad, en lo que es síndrome de Down. Basándonos en todos los estudios de él, sí se puede observar que la gente, los padres de los chicos con discapacidad, infantilizan a sus propios hijos, los infantilizan, es como que censuran todo tipo de conducta sexual y tienen la creencia de que son asexuales. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perdón. Tiene la creencia de que no tienen sexualidad, que no van a tener, relaciones, que ellos no sienten, el desconocimiento también de los terapeutas y la falta de formación también de los terapeutas en esta cuestión. Por eso también hay especializaciones como para poder hacer, para poder abordar estas cuestiones. Hay grupos de padres, por ejemplo, que se hacen para poder desmistificar y trabajar ese tema. Grupos de padres para poder orientarlos, porque, a ver, vamos a tomar, por ejemplo, la población de chicos con adolescentes, jóvenes y adultos con síndrome de Down. En el año 20 vivían hasta los 9 años. Bueno, la gente mucho no se preocupaba. Hablando mal y pronto, vivían 9 años. Pero hoy, digamos, con toda la tecnología, con todas las cuestiones médicas, con todos los abordajes que se hacen, viven muchísimo más de 50 años y más. Así es. El pronóstico de edad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto de la edad, digo? Porque hay comorbilidades, es decir, hay cuestiones asociadas al, como vos decías al principio, ¿no? Más allá del trastorno hay cuestiones motoras, cuestiones intelectuales, cuestiones endocrinológicas afectadas, neurológicas, digamos. Es todo un abanico integral. Por eso yo te dije que es más holístico, ¿no? Pensarlo una cuestión más psiconeurobiológica y en interacción con lo social. Sí, de acuerdo. Pero sí. La realidad es que, bueno, hoy los adolescentes con síndrome de Down expresan la necesidad de lo sexual, el cariño, la necesidad de acercarse, digamos, a una, pues, digamos, una persona para tener relaciones, para experimentar, para explorar. Pero ¿qué pasa? No se les habla de esto, no se les habla a sus padres, los padres no están entrenados, hay un montón de mitos, mitos como que, por ejemplo, ellos no sienten, que decía al comienzo, ellos no tienen sexualidad, ellos son siempre niños. No, ahora, de acuerdo. Mitos, por ejemplo, como, esto que te digo es un dato cierto, pero influye en el mito, por ejemplo, que los hombres, varones con síndrome de Down, no son fértiles generalmente. ¿Y qué pasa? Al tomar este conocimiento ya se piensa que no van a tener ningún tipo de deseo sexual, cosa que no es cierto. No es cierto. De acuerdo. Lo evidencia el comportamiento y digamos, cómo ellos expresan esta necesidad a sus terapeutas, que también están limitados a la censura de los padres. De acuerdo. Entonces, yo digo, además de todo esto, todo esto que lo estás explicando y expresando tan bien, me pregunto qué sucede con cuando tenemos casos, ¿sí?, como mencionaba en un principio, que tienen la imposibilidad de llegar a cabo, de llevar a cabo esto de lo que estamos hablando. Entonces, ante esa imposibilidad y ante esa necesidad, a su vez, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los padres? ¿Qué hacen los terapeutas? ¿Cuál es la conversación? Si hasta ahora, o hasta hace no sé cuánto, nunca jamás se conversó, bueno, es tiempo de ponerlo arriba de la mesa y empezar a plantearlo, porque, digo, se generan espacios, no se pueden generar espacios. ¿Qué opinión tenés puntualmente de este servicio que algunos le llaman terapéutico, pero que en definitiva tiene la denominación de acompañante sexual, que se utiliza en ciertas partes de Europa, sobre todo en Suiza, por lo que estuvimos leyendo, y bueno, son experiencias. Muy a los cachetazos, como toda nueva presentación, nuevos casos en la vida, porque nosotros llegamos a este tema a través de un relato de una trabajadora sexual que comentaba cómo una mujer se le acercó tímidamente a consultarle si podía atender a su hijo de 20 años que tenía síndrome de Down. A partir de ello, nosotros, bueno, se nos ocurrió conversar sobre este tema y bueno, tratar de desarrollarlo. Si te parece, pasamos a un tema de música y después seguimos conversando. Dale, vale. Gracias, Diego. Bueno, y continuamos aquí en esta noche compleja, pero estábamos conversando con Diego Herrera, un psicólogo que está muy comprometido con el área de discapacidad y comentándonos, bueno, su conocimiento y alguna de su experiencia en qué es lo que sucede con personas que, como comentábamos, tienen estas dificultades de relacionarse con otros y su también sexualidad. Que se la viven, pero oculta bajo la alfombra familiar. Nosotros llegamos a este tema a través de un texto escrito por Georgina Orellano. Georgina Orellano es una trabajadora sexual, así se autodenomina y lucha por ello, por esta denominación. Es secretaria de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, que contiene alrededor de 6.500 afiliadas, es una líder social, que escribió, perdón, y antes de esto también debo decir que es una líder social que tiene un discurso muy sólido, muy claro, respaldado en la experiencia propia, y que apunta básicamente a que se descriminalice el trabajo sexual, se lo reconozca como tal y, bueno, puedan acceder así a lo que todos accedemos por medio de nuestros trabajos y sobre todo a una jubilación. Ella escribió algo así como esto que voy a comentar ahora. Su hijo de 20 años tenía síndrome de Down. El cuidado recayó 100% en su madre, en su casa y en el instituto donde no se hablaba de sexo. Siempre se lo miró como un ser infantil y asexuado. Él no sentía, no podía desear. Era lo que le decían cuando ella buscaba consejos de cómo abordar la sexualidad de su hijo. Yo tenía 23 años cuando un día se me acercó a hablar una mujer de unos 50. Pensé que era una vecina que me iba a pedir que me retirara de la vereda, pero no. En definitiva, el relato termina expresando y comentando de que esta madre le estaba por pedir que asistiera a su hijo a través de su servicio. Y ahora sí, tenemos la posibilidad de hablar con Georgina. Hola, Georgina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, felices de poder conversar con vos porque se nos había dificultado en un primer momento de esta hora. Bueno, como recién estaba relatando, llegamos a este tema a través de tu texto, de este relato, que me parece que forma parte incluso de tu libro. ¿Puede ser? Uno de los dos capítulos que intenta recopilar la edición de próximos libros de esta transición. Son experiencias de militancia, de organización y también experiencias en primera persona de una trabajadora sexual. De acuerdo. Sé que el tema es muy amplio, lo que se refiere a lo que vos planteás en tu lucha, en tu necesidad de reconocimiento, pero bueno, tenemos poco tiempo, así que puntualmente quería consultarte sobre esto, sobre qué experiencias tenés vos o la asociación en definitiva con respecto a lo que es el mundo de muchísimas personas que sufren una discapacidad, que no tienen posibilidad de relacionarse con ninguna persona porque están imposibilitadas desde lo físico o desde lo intelectual, y a través de tu relato nos llega esto, ¿no? Que familiares, aturdidos con este problema que tienen encima, de vida de sus hijos, bueno, acuden y en esa solicitud hacia ustedes empieza a aparecer lo que se evidencia en mí, al menos, el reconocimiento de una función social en la tarea que ustedes brindan. Vos, que nos podrás comentar desde tu lugar y desde la asociación sobre este, bueno, universo de dificultades. Sí, mira, como bien vos dijiste, la asistencia sexual a personas con discapacidad o diversidad sexual históricamente recayó en las trabajadoras sexuales. Es un trabajo que siempre fue invisibilizado. Ahí, creo que confluyen ahí dos sujetos políticos que son infantilizados, por un lado las trabajadoras sexuales, pero también por otro lado las personas con discapacidad y diversidad funcional. En el caso de estos sujetos políticos también son pensados como personas asexuadas, no son pensadas desde el placer ni desde el deseo, y son sujetos que estamos atravesados por la estigmatización social con respecto a la sexualidad, ¿no? Y a la infantilización de nuestras voces y la toma de decisiones de nosotras sobre nuestros propios cuerpos. Y cuando comienza a comentar en la organización este tipo de experiencias que llevamos a cabo desde la invisibilidad total, comenzamos a hacer jornadas para también poner este tema en agenda, que no solamente la trabajadora sexual brinda un servicio sexual a ciertas personas, sino que también hace, como bien vos dijiste, un trabajo social a otras personas que no tienen el derecho al placer, y que el Estado está totalmente ausente en la temática de la sexualidad, y ahí es cuando aparecemos nosotras para intentar cumplir esa función, apoyar a los padres, sobre todo a las madres, que son las que más se nos acercan para poder pedir nuestra ayuda, nuestra colaboración. Que esas mismas manifiestan que en la mayoría de los centros educativos donde envían a sus hijos, el tema de la sexualidad no es un tema que se aborde. Okay. Y cuando comenzamos a hacer estas jornadas, porque creo que es un tema tabú también, ¿no? Sí, la sexualidad es un tema tabú en ciertos sectores sociales, ¿no? Que yo creo que a las personas con discapacidad y diversidad funcional se las piensa como personas que no desean. Y nosotras también partimos también de esa mirada, cuando se acercaban madres o cuando se acercaban personas que tenían ciertas dificultades y que no eran pensadas como desde nuestro lugar como personas que podían acceder al deseo. Y esas personas también nos ayudaron a nosotras a poder desconstruir ciertos prejuicios sexuales que teníamos hacia ellos. Así fue como empezamos a abordar esta, yo no le llamaría problemática, sino esta temática dentro de la organización, hacer actividades públicas para hablar sobre la discapacidad y la sexualidad, para también intentar poder plantear que las obras sociales puedan cubrir los gastos con los servicios sexuales. Mirá vos, como una prestación más. Exactamente, y ahí fue cuando nos comenzaron a aparecer muchas familias cuando comenzamos a visibilizar esto, como también muchas personas con discapacidad y diversidad funcional, Norberto Butler, que ahora lamentablemente ya ha fallecido, fue uno de los primeros, los pioneros que conjuntamente con la organización, él también manifestaba que las obras sociales tenían que hacerse cargo y que él tenía derecho al placer y al deseo porque era una persona humana que también quería disfrutar su sexualidad y que estando postrado en una cama por una enfermedad, las únicas que le podían brindar ese servicio eran las trabajadoras sexuales. Y entender también, ¿no?, el cuidado que hay que tener con ciertas discapacidades o por ahí la contención con ciertas discapacidades que las personas presentan. Y así fue como nosotras queremos, dentro del reconocimiento del trabajo sexual y la descriminalización también de nuestro trabajo en cualquier ámbito, que el Estado también pueda abordar este tema desde una perspectiva de derechos y no de una cuestión moral. Bien, Georgina, bien. ¿Ustedes plantearon la regulación de la figura del acompañante sexual en la legislatura? Sí, lo planteamos en el año 2013. En el 2014, creo. Esa fue la primera actividad pública que hicimos, donde también nos estuvo acompañando una organización que se llama Check Assistant, cuya directora, Silvina Peirano, había vivido muchos años en Barcelona y trajo la experiencia de allá, de las asistentes sexuales para las personas con discapacidad y diversidad funcional, queriendo poder traer ese modelo para que Argentina pueda llevar adelante esa medida, pero bueno, se encontró acá con un tema totalmente vedado como el trabajo sexual, con mucha confusión entre el trabajo sexual y la trata de personas, con muchísimas leyes que en esos años se desplegaban a lo largo del país, prohibiendo ciertas modalidades del trabajo justamente para combatir la trata, pero equiparando un delito con una actividad lícita como lo es la actividad que nosotras optamos y elegimos llevar adelante. Y después también lo que se fueron acercando fueron muchas trabajadoras sexuales interesadas en poder capacitarse. Y de hecho, hoy por hoy la organización cuenta con dos compañeras que están totalmente especializadas y que brindan únicamente el trabajo sexual para personas con discapacidad y diversidad funcional. Y entonces a partir de esa visibilización comenzaron a llegar desde mail, desde mensajes por las redes sociales, hasta familias que se acercaban a la organización para pedirnos la derivación hacia estas dos compañeras que se dedican exclusivamente a este tipo de atención. Bueno, lo desconocía por completo. O sea que esta posibilidad, cuenta con esta posibilidad de aquellas personas que quisieran comunicarse y lo hacen a través de la Asociación AMAR. Claro, tenemos página web que es www.amar.org.ar y si no, bueno, tenemos un teléfono de línea, la sede está en la sede nacional está en la zona de San Telmo, acá en Capital Federal, pero también tenemos otras sedes en 10 provincias y también hay compañeras en las provincias que están llevando adelante esta actividad y también son convocadas para dar charlas en algunos centros educativos. De acuerdo. Georgina, sé también que vos fuiste invitada, has sido invitada tanto a dar y a exponer lo tuyo como referente y líder de tu grupo, de tu gente, tanto en Argentina como en el exterior, y sé que estuviste en Europa. Y no sé si tenés algo que comentar con esto, con respecto a esto, que allí tengo entendido que la figura de asistente, de acompañante sexual está legalizada. O en Suiza. En algunos estados está legalizada, claro. Pero no recae en la trabajadora sexual, sino que recae en las enfermeras. A través bien, bien. De no del contacto de la penetración, ¿no? Sino bien. En otro contacto como masaje terapéutico, bien. Masturbación, o bien. Unas limitaciones. Nosotras aprendimos con las personas con discapacidad y diversidad funcional que no todo en la sexualidad tiene que ver con la penetración, sino que se puede disfrutar de distintas formas, con masajes tántricos y demás, pero bueno, en los estados de Europa la figura que está legalizada es la de asistentes sexuales, que recae en las enfermeras, que están siempre al cuidado de las personas, pero tiene ciertas limitaciones. Claro, claro. Y bueno, por último quisiera preguntarte cuán cerca o cuán lejos estamos de todo esto que estamos, o sea, de lo que estamos conversando, como para que sea revisado, recepcionado, que se le abra las puertas de la sociedad, legales, quiero decir, ¿no? Y que deje de ser todo, o sea, históricamente, como vos recién comentabas, esto fue invisibilizado, pero siempre fue ofrecido. Es lo que comentaste cuando iniciamos la charla. Bien, ¿hay alguna expectativa de que esto en el futuro pueda revertirse o no? Según desde tu lugar, ¿no? Sí, yo creo que como sociedad en algunos temas hemos avanzado un montón. Bien. Y en otros hemos retrocedido. Lo que sí celebramos es que hoy por hoy se puede hablar de estas cosas, se puede hablar del trabajo sexual, se puede hablar del rol social que tenemos las trabajadoras sexuales, se pueda compartir este tipo de experiencias, que haya buena aceptación por parte de mucha gente, que mucha gente le interese este tema. De hecho, cuando se publicó el relato, hasta la asociación de personas con síndrome de Down en Argentina, que yo no sabía que había una asociación, que es ADRA, lo compartió. Y muchos padres también llamaron a la organización para felicitarnos, para convocarnos a brindar charlas, a conocer también las experiencias que ellos como padres tienen con el cuidado de sus hijos. Y me parece que eso es un avance. Lo demás tiene que ver con abrir las cabezas. Bien, lo que haces vos. Con abrir las cabezas y con dejar los prejuicios de lado, porque todo lo que está relacionado con el sexo tiene que ver con los prejuicios sexuales que cada uno tenemos, porque nosotras también tenemos nuestro propio prejuicio, no es que seguro estamos como súper liberadas en el tema de la sexualidad, pero tiene que ver también con los mandatos y con los patrones socioculturales que nos han hecho pensar que la sexualidad es solamente poder disfrutar el hombre, que la mujer tiene que ceder siempre del amor y la gratitud. Pero todo lo que se sale por fuera de esas normas queda como algo prohibido, ¿no? Algo que no se debe hacer, algo malo. Y nosotros lo que pretendemos es justamente romper con ese imaginario social y con ese pensamiento tan retrógrado que tenemos las personas que vivimos en esta sociedad machista y patriarcal, y poder hablar de estos temas que nos hacen como sociedad, como políticos, como las personas de ser pensadas como seres sexuales y como seres infantiles, comiencen a ser pensadas como personas, como lo que son. De acuerdo, Georgina. Una alegría poder comunicarme con vos y bueno, todo mi reconocimiento a tu lucha, que no significa que esté de acuerdo en todo, pero sos tan clara y tan sólida en, bueno, en todo lo que proponés, defendés y reclamás, que bueno, merece todo nuestro respeto. Nos llevamos desde ya el saber de que hay muchas familias que se comunican con ustedes porque en ustedes encuentran una respuesta. Y eso no es poco. Y eso no es poco. Así que bueno, muchísimas gracias, Georgie. Estaremos. No, muchas gracias a vos por tu espacio en la radio. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je Bueno, escuchamos dos temas en esta hora del programa, uno de Keith Richards y otro ahora de Manu Chao. Conversamos con Diego Herrera en un principio, un psicólogo, un terapeuta muy comprometido con el tema de discapacidad, y después, recientemente, con Georgina Orellano, una líder entre sus pares, una trabajadora sexual, con un discurso muy, muy claro. Ahora volveremos a retomar la conversación con Diego Herrera, porque nos habíamos quedado alrededor de 20 minutos atrás, mientras que estábamos conversando, en esto de que, más allá de todo el universo de dificultades que existen, ¿cuál es, desde el lugar de los terapeutas, psicólogos que están abocados a esto, que están capacitados para atender todas las dificultades que aparecen en el mundo de la discapacidad, ¿qué hay en carpeta? ¿Qué respuestas que puede haber? Hola, Diego, sí, ya estamos. Te escucho. Sí, te escuchamos bien. Bueno, sí, escuché a Georgina también. Sí, me parece que tiene un discurso claro, pero también coincido con vos que, porque sea claro, no tiene uno por qué estar de acuerdo ni las cosas que diga ser funcionales, ¿no? Ella habló de diferentes temáticas como sociedad patriarcal, legalidad de las trabajadoras sexuales, ejercicio sexual en discapacidad, que es lo que estamos hablando hoy. Sí. Por parte de lo que es lo terapéutico, yo lo que te puedo decir es que, bueno, los estereotipos típicos que se manejan, los prejuicios, es que, bueno, las personas con discapacidad tienen falla de control de los impulsos, se los infantiliza, como dijo Georgina, las parejas se forman entre personas, por ejemplo, si hablamos de síndrome de Down, entre ellos, que no pueden tener placer, como decía ella. Las barreras, las consecuencias son falta de reconocimiento de la sexualidad, como bien decía ella, se le da un valor inferior, como que no son igual a los demás, no se les reconoce el derecho a la intimidad, familias sobreprotectoras que no propician los espacios de intimidad. Entonces, ¿qué pasa? Ella propone la cuestión esta de, bueno, la figura de la trabajadora sexual para suplir una cuestión que la sociedad, digamos, está en déficit, por decirlo de alguna manera. Ahora, yo considero, te voy a decir lo que es un poco mi opinión y un poco lo que se hace de la psicoterapia. Lo que se hace de la psicoterapia, digamos, con objetivos concretos, claros, con los padres aceptando que sus hijos tienen una sexualidad y tienen el derecho a ejercerla al modo que sea, sea masturbatorio, genital, caricias, etcétera, porque hay diferentes formas y no hace falta ser discapacitado para tener diferentes formas de llevar a cabo un acto sexual. La educación sexual básica, nociones de higiene corporal y sexual, aceptación del cuerpo e identidad, y eso es importantísimo, que el uso del preservativo, disponer de información, sobre todo por temas que no haya abuso sexual, desarrollar, por ejemplo, una masturbación en condiciones de intimidad, entrenarlos. Por ejemplo, lo que se observa mucho es la falta de habilidad social en este tipo de pacientes con discapacidad, es la falta de entrenamiento en habilidades sociales, de asertividad, de conductas sociales para acercarse a alguien, para tener relaciones, sea teniendo el mismo trastorno o no. Pero, ¿qué pasa? Al estar los padres limitándolos por los prejuicios, no los modelan ni los entrenan, por lo que hay un déficit en la habilidad social. Entonces, bueno, la mayoría se queda sin posibilidad de ejercer su sexualidad, sin poder llevar a cabo la satisfacción, y otras personas, muy minoritariamente, de acuerdo a los porcentajes, lo hacen a través de, como dice Georgina, trabajadoras sexuales. Holanda actualmente es el único país donde la figura de las trabajadoras sexuales fue, digamos, permitido, pero trajo todo un tema, digamos, el permiso también requiere compromiso, legalidad y regularizar, no desregularizar, regularizar el comportamiento de las trabajadoras sexuales, por lo que más control, prácticas específicas que pueden realizar, prácticas que no. Entonces, todo esto, la investigación que hoy actualmente evidencia es que sigue habiendo el mismo índice de trabajadoras sexuales en negro, por así decirlo. Con respecto a la propuesta de una trabajadora sexual para el tema de la gente con discapacidad, a mí me parece que es un comportamiento que refuerza el problema de la falta de comunicación y el entrenamiento en habilidades y la educación sexual en este tipo de pacientes. También es algo que suple el síntoma, ¿no? Es como cuando uno tiene dolor de cabeza, se toma un ibuprofeno, un migral, y no sabe la causa. De acuerdo, Diego. Bueno, disculpame, pero se nos termina el tiempo. Lo que sí me queda, por suerte queda, al menos a mí me quedan claros, espero que a los oyentes también, es que vamos seriamente en camino, conversándolo, vamos en camino hacia algo, hacia encontrar o tratar de buscar una puerta, una respuesta a esto. ¿Ok? Disculpame, pero se nos termina la hora del otro borde. Así... Gracias, como siempre, y por todos los temas que tocas, que son muy importantes. No, gracias a vos, Diego, por tu aporte. Estamos conversando en otro momento. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, nada más que decir. Dos conversaciones. Y hasta el próximo jueves.